Ai mi general la base, tu carne vuelve a la tierra, las aguas las llevarán. Ha terminado tu guerra. Guarda mi llanto, oh corazón. Adiós, general Lavalle. Adiós, general sin miedo. Te servirán como escolta cien guerreros que murieron. Guarda mi llanto, oh corazón. Al fin la muerte te halló. Al fin pagaste tu El alma de Lavalle advierte las lágrimas de Danel y le dice: sufrís por mí, pero deberías sufrir por los camaradas que quedan. Ahora yo no importo. Lo que en mí se corrompía los estás arrancando, y las aguas lo llevarán muy lejos. Con el tiempo se convertirá en tierra. Ayudará a alguna planta a crecer. Puede que esté en una florcita de campo. Ya ves que esto no debería entristecerte, Alejandro. Y además, así solo quedarán mis huesos, lo único que en nosotros se parece a la eternidad. Me conforta que también guarden mi corazón y la cabeza. La cabeza que esos doctores de Montevideo ridiculizaban. Quizá porque me repugnó aliarme con extranjeros, porque esta larga retirada les pareció insensata, porque no ataqué a Buenos Aires. No saben que el recuerdo de Dorrego comenzó a atormentarme desde que entramos en la provincia. Yo era muy joven cuando lo fusilé y creí que hacía un servicio a la patria. Y aunque me dolió entrañablemente, porque yo quería a Manuel, porque siempre le tuve inclinación, firmé aquella sentencia que tanta sangre ha hecho correr en 12 años. Vos, Alejandro, estabas conmigo y bien sabés cuánto me costó decidirlo. También lo saben muchos de los camaradas que ahora lloran por estos huesos. Y también sabés, Alejandro, que fueron ellos, los hombres de cabeza, los que me indujeron a cometer aquel crimen con cartas insidiosas. No vos, Danel, ni la Madrid, ni ninguno de los que tenemos nada más que un brazo para empuñar el sable y un corazón para ayudarnos a enfrentar la muerte. Los huesos son envueltos en el poncho que alguna vez fue celeste, pero que ahora es apenas un trapo sucio, un trapo que no se sabe bien lo que representa. Uno de esos símbolos de las pasiones humanas, celeste, colorado, que terminan por volver al color inmortal de la tierra, del color del destino último de los hombres, unitarios o federales. Ponen el corazón en un tachito con aguardiente y por un momento no se sabe a quién entregarlo. El alma de Lavalle contempla al más desamparado de sus fieles. a alguien que permanece solo y un poco apartado y piensa. Aparicio Sosa, que nunca necesitaste entender nada, limitándote a serme fiel, a creer sin razones en lo que hiciera. Vos, que me cuidaste desde que yo era un cadete mocoso y arrogante. Vos, callado sargento Sosa, el negro Sosa, el picado de viruela Sosa, el que me salvó en cancha rayada poniendo su pecho, el que nada, absolutamente nada posee fuera de su amor a este pobre general derrotado y a esta patria bárbara y desdichada. Querría que pensasen en vos, Aparicio Sosa.